Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Les saludamos muy afectuosamente a todos ustedes. Enviamos saludos a todos los oyentes que están en este momento comunicados con la radiodifusora Casa de la Cultura. Es el programa de ustedes Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche por el día 9:40 AM. Bien, les invitamos a que nos acompañen en esta hora que tenemos para tocar y analizar algunos tópicos en esta tarde. Hay algunas novedades, y saludamos también a Diego Salazar, quien está en la cabina de controles. Sin la colaboración de él no puede salir este programa con la calidez y la calidad que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura. Bien, iniciemos con el tema de las mujeres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Nosotros desde aquí, desde este programa, les enviamos saludos y felicitaciones, porque la mujer en estas últimas décadas ha avanzado bastante. Está integrándose cada vez más a la sociedad en la búsqueda de la equidad y de la justicia social. Entonces nosotros desde aquí, desde este programa, les enviamos saludos. Aquí tenemos un dato de el periódico El Telégrafo del día de hoy, 8 de marzo del 2014, que dice así. Y este es un bonito mensaje y un avance significativo de las mujeres en el Ecuador, y yo diría también en el mundo, en América Latina. Dice, en Ecuador el 54% de los emprendedores son del sexo femenino. 148.578 mujeres gerencian en el sector comercial. Según datos del INEC, el 48,9% de las féminas, 244.706, son propietarias o administradores de empresas. De acuerdo con la categoría de ocupación de las que son jefas del hogar, el 13,5% son empleadas públicas y el 27,3% del sector privado. Estas son cifras muy halagadoras. Por cierto, no es todo el alcance, el logro, la conquista de las mujeres, pero hay buenas cifras son un desafío para el futuro. Y aquí vamos a ver, dice, las mujeres en cifras. Se espera que en el 2020 las mujeres vivan un promedio de 5 años más que los hombres. Y aquí vemos, por ejemplo, el desempeño de las mujeres. En el personal directivo y administración pública y empresas, el 35,9% es de mujeres y el 64,1% es de hombres. Digamos que ahí todavía el porcentaje de hombres es mayor. Profesionales, científicos e intelectuales. Vea, mire, qué bueno, esta cifra es halagadora. Dice, el 53,3% es de mujeres, y el 46,7% es de hombres, en profesionales, científicos e intelectuales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto! Esto refleja también la capacidad de la mujer, que no solo ha incursionado en temas, digamos, secundarios, sino también en el campo de los profesionales, de los científicos e intelectuales. Aquí dice técnicos y profesionales de nivel medio, el 42,4% de mujeres y el 57,6% de hombres. Esto es en el ámbito técnico, profesionales de nivel medio. Empleados de oficina, el 53,6% es de mujeres y el 46,4% es de hombre. Ahí las mujeres tienen la delantera. Trabajadores de servicios y comerciantes. Pongan mucha atención en esto. Trabajadores de servicios y comerciantes. El 56% es de mujeres y el 44% de hombres. Aquí nuevamente las mujeres están liderando el campo de trabajadoras de servicios y comerciantes. Fuerzas Armadas. Esto es alarmante en las Fuerzas Armadas, vea. Fuerzas Armadas. Apenas el 1,4% es de mujeres y el 98,6% por ciento es de hombres. Ahí hay que reflexionar y revisar en el campo de las Fuerzas Armadas el por qué de las mujeres no ha incursionado en el campo de la vida militar. Ese es un tema que habría que debatirlo y discutirlo por qué. Pero se sabe que poco a poco las mujeres se están incursionando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Pero falta muchísimo. Apenas el 1,4% de mujeres está en las Fuerzas Armadas y el 98,6% es de hombres. Bien, esos son los datos que la mujer hasta el día de hoy ha alcanzado en la vida nacional. Nosotros desde aquí aplaudimos el progreso, digamos las conquistas de las mujeres, ¿no? Bien, que no sea una lucha por la hegemonía, es decir, hay feministas, y con todo respeto yo puedo decirlo aquí, feministas enfermas, no, que están luchando por el poder, es decir, por traspasar el poder, la hegemonía que la tiene el hombre, que no debería de ser así. Eso es reprochable también, no, que todo el poder, que todos los poderes los tenga el hombre. Pero sí digo yo, hay feministas que luchan por el traspaso del poder a ellos. Y yo digo, ¿qué pasará? Hay estas personas que son revanchistas, que se van en contra del hombre, cuando el problema no es el hombre, el problema es el sistema, ¿no? que domina ese sistema imperante, colosal, ¿no? Que oprime a hombres y oprime también a mujeres. Entonces, la liberación de ese sistema tiene que ser tanto de hombres como de mujeres. Bien, en la inclusión de la mujer en la vida diaria, no, eso está bien la lucha por la equidad, por el respeto, no, pero tiene que ser una lucha integral, tanto de hombres como de mujeres, porque el hombre del pueblo también es víctima de este sistema oprobioso, ¿no?, que ha gobernado el mundo, que tiene la riqueza concentrada en pocas manos. Esa debe de ser una lucha donde debemos de ponernos de acuerdo todos, hombres y mujeres, ¿no?, que de alguna manera somos víctimas de este sistema, que hemos sido oprimidos, que hemos sido maltratados, explotados. Entonces la lucha tiene que ser por ahí. Sí, la liberación de la mujer, sí, pero una liberación del sistema. No una liberación del hombre por revanchismo, no. Sino una liberación con el hombre, no. Porque, a ver, en las guerras los hombres van al campo de batalla y son victimados, ¿no?, por ese poder demencial de la muerte. Y ahí quién es el que ha peleado esas guerras? Es el hombre, pero no solo el hombre es víctima, ¿no?, de las guerras fratricidas, también la mujer que queda en casa, que queda con sus hijos, después esos niños quedan huérfanos, hay viudas, ¿no?, hay mujeres que siguen sufriendo, ¿no?, las secuelas de las guerras. Entonces, en ese sentido tenemos que pensar para unirnos y, sí, reivindicar juntos a la mujer, pero no verle al hombre como el victimario, no verle al hombre como el enemigo, sino verle al hombre como la parte integrante de la sociedad, ¿no? Entonces así tenemos que pensar, que ver. Algún momento trataremos este asunto, porque hay instituciones públicas hoy día que defienden los derechos de la mujer, pero esas instituciones manejadas por ciertas mujeres miran al hombre como enemigo, tienen un patrón ya diseñado, ¿no?, para también maltratar, ¿no?, y acusar al hombre de cosas que no ha hecho. Sí, lógicamente, el maltrato en contra de la mujer es grande, sí, es cierto, ¿no? Hay un machismo perverso en esta sociedad, pero ese machismo fue estructurado pues por los poderes políticos, inclusive por el poder religioso, que ha sido de alguna manera fortalecido por ese poder, ¿no? Ha dividido al hombre y a la mujer para que nos miremos como enemigos, para que el hombre se mire como superior a la mujer. En eso nosotros no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la lucha unida de hombres y mujeres para librarnos de este sistema que tanto daño ha hecho a la sociedad. Sí, en pleno siglo XXI todavía hay machismo, y eso es grave, ¿no?, donde se le considera a la mujer como objeto. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y qué han hecho las feministas? ¿Qué han hecho este grupo muy respetable de mujeres? ¿Qué han hecho por la agresión que causan sobre todo la televisión, ¿no?, a las mujeres, ¿no? No dicen una palabra, no salen a protestar por la utilización de la mujer como objeto, ¿no?, o como un sujeto para vender la mercadería, para vender los productos, ¿no? Entonces de eso no dicen nada. ¿Qué dicen estos movimientos de feministas por la mujer campesina, por la mujer indígena? No han dicho casi nada, ¿no? Para ellos no cuenta, porque de ahí tal vez no pueden sacar réditos económicos y políticos, y eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Porque la mujer campesina está en mucha desventaja. Por ellos, por ella se debería de luchar más, para permitir el acceso a la educación, ¿no?, el acceso a la salud, a todos los derechos humanos inclusive, ¿no? Entonces, por ahí es el camino de no olvidarnos de la mujer campesina, de la mujer indígena. Nos hemos abanderado de grandes mujeres, sobre todo indígenas y campesinas que han luchado, como es el caso de Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, pero solo se están sirviendo de ellas, ¿no?, para cumplir sus fines, que les promocionan, que las catapultan a la vida política, que está bien, que la mujer tiene que incursionar en la vida política porque tiene talento, tiene virtudes, tiene también capacidad para poder manejar el país, el mundo. Y si no, miremoslo aquí en nuestro Ecuador, las mujeres en los ministerios, en la asamblea, están haciendo un papel muy digno no solo de aplaudir, sino de admirar y de reflexionar para adentro y hacer conciencia los hombres que la mujer es una parte importantísima en la sociedad, en el universo de los cambios que necesitamos en el mundo, en el universo de las aspiraciones, ¿no?, de la concreción de las cosas. Es la mujer también base fundamental en la sociedad. Así que nosotros desde aquí alabamos por el triunfo de las mujeres, pero sí cuestionamos la actitud de ciertas mujeres feministas resentidas, ¿no?, enfermizas, ¿no?, de una antipatía contra el hombre, cuando el hombre, sobre todo los que somos de estratos populares, bajos, también somos víctimas del sistema. Es el sistema el que nos ha dividido, el que nos ha puesto en contra unos de otros, ¿no? Nosotros reivindicamos desde acá a la mujer, reconocemos nosotros la equidad de género, hemos luchado por esto, seguimos luchando, pero no queremos que el concepto feminista se parezca al concepto machista, ¿no?, donde hay una hegemonía, hay un dominio por encima del otro. Si la mujer quiere dominar, hay que dominar con la unidad, con la fraternidad, ¿no?, con la equidad. Hoy venía viendo en la Plaza del Teatro el grupo de las ciclistas de este colectivo de las Carichinas, y me parece que este grupo tiene muy bien trazado su pensamiento. Ahí se decía, por los santos altoparlantes, ¿no?, la lucha por la equidad, por la justicia, con hombres y con mujeres. A eso tenemos que ir y no hacerle el juego al sistema. El sistema, claro, el sistema le conviene que estemos divididos, no que haya división dentro del hogar, dentro de la sociedad, del barrio, de la ciudadela, ¿no? Como la religión también ha sido causa de división. Es terrible ver en los hogares, ¿no?, esas divisiones que hay, que unos son evangélicos, pentecostales, adventistas, católicos, carismáticos, ¿no?, y todo eso. Vea, esas divisiones que se generan ahí, ¿eso a quién beneficia? No beneficia a la sociedad para construir un mundo mejor. Eso beneficia al sistema que nos tiene divididos, ¿no?, que nos tiene distraídos, ¿no?, en una confrontación intestina, por el asunto religioso, y esto no podemos permitir. Nnosotros desde aquí llamamos a todos y a todas a que hagamos un frente de lucha para salir juntos, hombres y mujeres, y que la justicia, las oportunidades de vida, tanto también las oportunidades en la política, sean equitativas. Ojalá que algún día lleguemos al 50-50, 50 en las listas de las candidaturas de mujeres y 50 de hombres. Con esto nos vamos a un corte y ya regresamos con el programa de ustedes, Memoria Viva. Vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros

el 5 de marzo del 2014. Se conmemoró el primer año de la muerte del presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez es de esos hombres que nunca mueren, que todos los días viven con nosotros, viven en el pensamiento de los latinoamericanos y latinoamericanas, que anhelamos la paz, que anhelamos la justicia social, que anhelamos que no haya sobre nosotros la injerencia de fuerzas extrañas, de fuerzas extranjeras que quieran imponernos aquí su status quo. Ese fue Hugo Chávez, el gran luchador de el siglo pasado y de este siglo. Lamentablemente, él desapareció físicamente, pero su recuerdo, su voz, su contundencia, su amor por América Latina, por la patria grande que quiso ver el libertador Simón Bolívar y que hoy poco a poco se va construyendo, Hugo Chávez nos enseñó el camino para seguir con esa meta que soñaron los libertadores. Nosotros desde aquí nos unimos a la lucha de ese pueblo venezolano que luchó también aquí por la independencia del Ecuador, del yugo español. Nos unen tantas cosas, nos unen la lucha, nos unen los parecidos que tenemos estos dos pueblos, esta América Latina indígena, mestiza, eso somos nosotros. Y desde aquí también mandamos un saludo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a ese pueblo que lamentablemente está enfrentando al poder que quiere regresar al viejo país, que quiere recuperarlo, ¿para qué? No, para empobrecerlo más, no, para entregar sus recursos al imperio norteamericano y a sus secuaces. Esos son los que están luchando por recuperar el viejo país y hacer de las suyas. Pero hay los otros, los libres, los que hoy tienen educación gratuita, de calidad, aquellos que tienen salud, aquellos que tienen dignidad, aquellos que Hugo Chávez les dejó soberanía, les dejó una alta cuota de dignidad. Esos son los que están enfrentándose al viejo poder, a ese viejo poder que tiene conexiones en todo el mundo, a ese poder oligárquico que tiene conexiones con la oligarquía en América Latina, con la oligarquía de aquí, a aquellos que quieren engañar nuevamente al pueblo para seguir medrando de los enormes recursos que hay en América Latina. Y nosotros desde aquí pedimos, sobre todo a los gobiernos de América Latina, a unirnos, a luchar por la revolución bolivariana de Venezuela, a no dejarnos engañar, a salir adelante juntos, porque eso es lo que nos llevará a la segunda y definitiva independencia de los pueblos. Nosotros desde aquí recordamos al presidente Chávez, recordamos sus discursos, su amor por la integración de América Latina, su amor por los más humildes, por los desposeídos, por los desarrapados de esta tierra. Nosotros desde aquí hacemos nuestra esa voz, ese legado que nos dejó, para gritar a los cuatro vientos y decir que somos libres, que estamos luchando por la no injerencia de los imperios que quieren seguir poniéndonos el yugo y los grilletes, ¿no? Para oprimirnos, para llevarse nuestros recursos. Y eso nosotros no vamos a permitirlo. Aquí hay un punto de vista de Alfredo Serrano Mancilla, y dice así de Hugo Chávez: guerrillero de pensamiento, un niño cualquiera, buen alumno, hijo de maestro, buscador de vidas, deseo de ser pintor, militar por querer ser beisbolista, guerrillero de pensamiento cuando ya era militar, bolivariano por obsesión, rescatador de próceres, zamora y maizanta, profesor de historia, echador de cuentos, cristiano con base en la teología de la liberación, cantante en sus ratos libres, tan inteligente como divertido, soñador compulsivo, Quijote del Caribe, político atrevido, conciliador de táctica y estrategia en la toma de decisiones. Chávez siempre es pueblo, inventor de revolución, esto es Chávez, y mucho más, un lector incansable y pluridisciplinar de Gramsci, de Marx, de Lenin, el Che, Nietzsche, Rousseau, Plekhanov, Paul Claval, Chomsky, Víctor Hugo, Mariátegui, Simón Rodríguez, tan capaz de aprender de lo más elemental de la enciclopedia Quiled como estudiar la complejidad de las transiciones, cuando fue estudiante de la maestría de políticas públicas, acudiendo a Duverger, fue influido de lo mejor de los proyectos nacionales populares en América Latina, con Torrijos en Panamá, Alvarado en Perú o Torres en Bolivia, rescató el término del sur cuando Nyerere, presidente de Tanzania, publicó Desafíos para el Sur en 1991, a pesar de pasar inadvertido para la mayoría de los intelectuales de la izquierda. Supo aprender de economía revisando economía y subversión y la economía del fraude inocente de Galbraith, tan amigo de sus amigos, de Fidel, Evo, Mandela, Correa, los Kirchner, como enemigo de Bush, Uribe y Aznar. Sí, todo eso es Chávez, y por eso y mucho más, después de un año, todos nos acordamos de él como el gran revolucionario del siglo XXI, que no sólo liberó a Venezuela, sino que entendiera que la economía debe estar al servicio de la política. Sabía que la integración de nuestros pueblos y gobiernos es una cosa muy seria para dejársela solo a los técnicos. Así rechazó los tiempos de la pospolítica. Así inició el ALBA, la UNASUR, la CELAC y puso punto final a los acuerdos de libre coloniaje a favor del comercio con justicia, tumbando el muro de Berlín, y cuando pocos creían que el capitalismo podía tambalearse, Chávez quiso luchar por el apetito, por lo imposible en plena utopía neoliberal. Eso es Chávez. Aquí tenemos una imagen y una semblanza bien traída hoy día por Alfredo Serrano Estemancilla. Nos vamos a un corte, por favor. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es notable el cambio que ha tenido la Casa de la Cultura desde la llegada de Raúl en su segunda presidencia aquí, ¿no? Con una nueva visión, refrescándose con la visión de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, y cómo va entrando en esta ideología, ¿no?, de inclusión con todos los empleados de la Casa de la Cultura. Entonces ahora ya no son solo el presidente y el vicepresidente, ahora son todos los empleados. Y hoy es ver cómo la Casa de la Cultura se mete en un sistema donde sus empleados les vemos contentos, caminando, preocupados, teniendo un contacto directo con los artistas, ya no son los administrativos nomás, los vemos ahora corriendo de un lado al otro, ayudando, preocupándose. Entonces quiere decir que la visión cultural sí está cambiando, y está cambiando desde las bases,

de vergüenza y de valor. Yo soy de un... Bien, amigos y amigos, regresamos con Memoria Viva. Este es el programa de todos ustedes y esperemos que nos estén sintonizando. Mandamos un saludo a doña Gladys Calvo Piña allá en Solanda, a don Byron del Salto y a todos los amigos que están sintonizándonos. Ellos están preparando ya las listas para las elecciones en la Ciudadela Solanda y nosotros desde aquí les mandamos un fuerte saludo y un abrazo a todos los inscritos legalmente en el MIES para que hagan sus listas y participen en esta lid electoral. El telégrafo del jueves 6 de marzo trae el siguiente titular. Aquí dice: Estados Unidos y aliados apoyaron golpe de Estado en Ucrania. Cuando aquí vemos una foto del secretario de Estado estadounidense John Kerry rindiendo homenaje a las víctimas de las protestas en Kiev, Ucrania. Aquí lo vemos con esa actitud hipócrita, como que siente dolor, cuando el titular nos dice aquí que Estados Unidos y aliados apoyaron el golpe de Estado en Ucrania. ¿Dónde no ha estado metido Estados Unidos? Sobre todo para provocar la muerte, para provocar los atracos a los bienes naturales de otros países, para someter a los pueblos. Ahí ha estado Estados Unidos. Estados Unidos, dice, estructuró y apoyó el golpe de Estado en Ucrania que derrocó al presidente Víctor Yanukovych con ayuda de Alemania, Francia y Reino Unido, afirma un artículo de la institución académica canadiense Global Research. Esta afirmación coincide con la filtración de un diálogo entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, que confirma que los francotiradores de Kiev, capital ucraniana, fueron contratados por la oposición. El canal de televisión internacional Russia Today reveló que el Servicio de Seguridad de Ucrania interceptó una conversación telefónica en la que los políticos intercambiaban opiniones en torno a los acontecimientos ucranianos. Acorde con la versión, PET se refirió a una información que corroboraba que los francotiradores fueron contratados por los propios líderes de la revuelta, ahora en el gobierno de Ucrania, mientras los opositores derechistas se apoyaban en las amenazas de sanciones de Occidente al presidente Víctor Yanukovych, para culparlo por el uso de la fuerza contra manifestantes. Esa es la realidad. Estados Unidos se siente dueño del mundo, pero hasta que los pueblos le permitamos, más tarde ellos serán víctimas de sus propios asesinatos, serán víctimas de sus propios errores, de su propia prepotencia. Estados Unidos está ganándose el resentimiento del mundo, porque las atrocidades que ha causado en esta tierra son enormes. ¿Dónde no ha metido las garras el tío Sam? En todos los continentes, ahí ha estado la garra depredadora, demoledora del imperio norteamericano. ¿Quiénes provocaron las guerras en el Medio Oriente por el petróleo, por la riqueza, por el agua, por el oro, por todos los recursos? Estados Unidos, Afganistán, ahí está, Irak, Lidia. Miles de muertos, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron victimados por el fusil del tío Sam. ¿Para qué? Para imponer su hegemonía, para humillar a los pueblos, para llevarse los recursos. Eso es lo que quiere hacer este con América Latina. Quiere provocar los levantamientos para enfrentar a los pueblos en Venezuela. Más tarde será en el Ecuador, en Bolivia, en todos los países de gobiernos progresistas de pueblos que estamos luchando por la dignidad, por la soberanía, por la justicia social. De esto tenemos que preocuparnos. Hoy en este día conmemorable del Día de la Mujer debemos todos de unirnos, hombres y mujeres, que las mujeres no vean como el enemigo al hombre, sino al sistema oprobioso que está por todo el mundo dividiéndonos. A esto no miremos, mujeres, al hombre como los victimarios, si nosotros también somos víctimas del poder que domina, de este poder demencial, guerrerista, sino más tarde llegaremos a enfrentarnos entre hombres y mujeres por la hegemonía, por el poder, por el control, por el revanchismo. Y esto no queremos. No queremos ese enfrentamiento. ¿A quién le beneficia esto? Al sistema, al sistema. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Ucrania con sus aliados allí. ¿Por qué? Para imponer su poder hegemónico, para llevarse los recursos. Ucrania es un país estratégico para seguir dominando desde ahí a los demás, seguir sometiéndolos. Pero le salió al encuentro Rusia. Ahí sí hablan, pues, que todo tiene que solucionarse por la vía diplomática. Pero eso no dicen en los países pequeños. En los países pequeños han ido con sus aviones, con sus armas, con sus barcos guerreristas, y han destruido a pueblos enteros. Se han valido de ese adefesio que es la OTAN para masacrar a pueblos enteros, para someterlos y luego allanarle el camino al tío Sam para que vaya a depredar los recursos, para que vaya a humillar y esclavizar a los pueblos. Esas son ciertas instituciones. Y en eso ha caído también la OEA, la ONU, ¿no?, que siempre está mirando, está analizando qué es lo que piensa el tío Sam para tomar las decisiones. Si no vemos el caso de Cuba, casi todos los países, con excepción de 2, 3, 4 países, siempre están votando por el levantamiento del bloqueo. Pero Estados Unidos no permite eso, hace tabla rasa de las decisiones de los gobiernos, de los pueblos, de todos los países del mundo. Y todas esas decisiones, valga la redundancia, las echa al tacho de basura. Impone su fuerza brutal para seguir dominando. Y se proclaman los campeones de la democracia, los campeones de los derechos humanos. Y nosotros nos preguntamos de aquí, ¿qué convenios han suscrito en favor de los derechos humanos? Ninguno ninguno ha suscrito a Estados Unidos. Entonces, ¿de qué libertad, de qué democracia están hablando? Democracia para ellos, todo el poder para ellos, los recursos para ellos, el bienestar para ellos y el dolor para el resto del mundo, para los pueblos sometidos. Estados Unidos tiene que mirar lo que está haciendo. Sí, aquí le vemos al señor John Kerry ahí, con esa actitud de dolor hipócrita. Vemos ahí, por adentro, a lo mejor digo yo, estará pensando en otras cosas, en adueñarse de Ucrania, en manejar ellos este país, en quitarles la soberanía. Pueblo, unámonos para hacer frente a este colosal imperio. Aquí tenemos, y con esto creo que terminamos ya, dice aquí, Coca-Cola exportará sus productos desde Ecuador. La transnacional presentó ante las autoridades del gobierno su plan de inversiones para los próximos 5 años, en donde consta la compra de Industrias Tony, que tiene su planta en Guayaquil y se dedica a procesar lácteos. La estabilidad política, el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos 5 años, un 5% en promedio, y sus proyecciones a futuro, motivaron a empresas como la estadounidense Coca-Cola a invertir alrededor de $1,000 millones para los próximos 5 años, según lo dio a conocer el presidente de la transnacional, Muhtar Ken, quien mantuvo ayer en Quito una reunión con el jefe de Estado, Rafael Correa. Este es el telégrafo del jueves 6 de marzo del 2014. Bueno, hay inversiones que son buenas para los países, para los pueblos, pero hay inversiones que son malas. Una inversión de 1,000 millones en 5 años, la Coca-Cola, ¿cuántos problemas generará en la sociedad del Ecuador con su bebida, que ha sido muy cuestionada? La otra vez estaba viendo en un programa de televisión aquí que por un vaso de Coca-Cola hay 8 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿y el daño a la salud? ¿Será que está invirtiendo para el progreso del pueblo, del país? ¿O será esa inversión para provocar grandes enfermedades en el pueblo? Yo digo, ese es mi punto de vista personal, hay inversiones que son buenas para el pueblo, pero hay inversiones que son malas, como la inversión que se hace en armamento para destruir al ser humano. Pero hay productos también que son nocivos, que son igual o peor que la bomba atómica que botó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Pero no solo es la Coca-Cola, son las demás bebidas también que deberían de ser sometidas a un proceso de observación y de investigación para ver en qué beneficia a la sociedad ecuatoriana y en qué perjudica. Pero igual sean las otras gaseosas. Igual a los enfundados de papas, de cueros artificiales y esas cosas así, ¿no? Habría que ver también, hacer un análisis de eso. Y ya terminamos con esto. Dice, tenemos que hacer que gastar calorías sea divertido. Pues claro, esto lo dice el gerente de Coca-Cola, Muhtar Ken. Pero por aquí hay una pregunta que le hace el periodista en el telégrafo del viernes 7 de marzo. Le dice, En el tema de salud, Coca-Cola es cuestionada por contribuir a la obesidad. ¿Qué opina? Y la respuesta es esta. En el mundo tenemos el programa Well-Being para que la gente se ejercite y sea más saludable. Un ejemplo es, apúntate a jugar. Eso está entre comillas. El programa que tenemos aquí con el Ministerio de Educación, Coca-Cola no puede resolver el problema solo y está comprometido a buscar. Pues yo digo, si él lo provoca, si Coca-Cola provoca, tiene que resolver el problema de salud de la gente, de los obesos y las obesas. Soluciones, dice, buscar soluciones con los gobiernos y la sociedad civil. Tenemos que hacer que gastar calorías sea divertido. Normalmente consumir calorías es más divertido que gastarlas. Una contradicción que no se entiende aquí del señor. Fíjese, ¿no? No desmiente el daño que hace la Coca-Cola. Aquí dice que está buscando alternativas para solucionar esos daños que genera desde la Coca-Cola. En esto tiene que pensar muy bien el gobierno. Hay inversiones que son buenas. Yo digo, $1,000,000,000 en 5 años. ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es el daño en la salud que causa la gente? No. Yo digo, no. Si el daño es grave, yo mejor prefiero que no se inviertan los 1,000,000,000 a tener 14 millones de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas con salud. Pero no solo es la Coca-Cola, Diego Salazar y Danielito Castellanos, son también los enfundados, otras gaseosas y así, ¿no? Las hamburguesas y todo eso, que la gente hace cola ahí para enfermarse, ¿no? Con esto nos vamos y les agradecemos mucho, ¿no? Hasta el día sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros?